¿Cómo les va? Bien. Bueno, estás a cargo del equipo del Ministerio Público y también en la relación con la cuestión comunicacional a raíz del infanticidio de Lucio Dupuy. ¿Qué podés decir a esta altura de la investigación? Bien. Sí, efectivamente, esta es una causa que se inició el día viernes, en donde estaba de guardia de turno la fiscal Verónica Ferrero, quien realizó las primeras diligencias del caso durante el fin de semana, y el día lunes se conformó un equipo de trabajo, dado la complejidad del caso y la trascendencia, conformado por la doctora Ferrero, el fiscal Marco Sacco y quien habla, Walter Martos, que sí, en cierta forma estoy a cargo de la prensa. Así también está conformado este equipo de trabajo por el licenciado Ignacio Dalgal Arrondo, que es un psicólogo a cargo de la Oficina de Atención a la Víctima, en el cual ya a través de él y uno de los fiscales del equipo se ha tomado contacto con la familia de Lucio, el papá, los abuelos, los tíos. Uh-huh. Se dio a conocer un comunicado, bueno, en el que ya plantean algunas cuestiones. ¿Nos podés comentar? Sí, sí. Bueno, efectivamente esto es un hecho muy significativo. Ha tenido mucha repercusión a nivel nacional, sobre todo por la gravedad, efectivamente, de lo que ha ocurrido. Estamos ante la presencia de un homicidio calificado de un niño de 5 años de edad, y en donde se encuentran vinculados en primer momento la mamá y su pareja, quienes el día sábado fueron imputadas de los hechos, se realizó una audiencia de formalización, se dispuso la prisión preventiva por parte del juez de control hasta la finalización del proceso, y bueno, y a raíz de ahí se inicia una investigación con diferentes diligencias probatorias que estamos recolectando, ¿no? Walter, entendemos más vale cuál es tu función y que, entre otras, es proteger la investigación. Desde nuestro medio hemos abordado el tema con responsabilidad, lamentamos el tratamiento general que se ha hecho del tema, sobre todo de los medios porteños, pero también por acá. También nuestra función es preguntar, así que es lógico, te hacemos preguntas, que vos responderás lo que puedas. ¿Hay una hipótesis de lo que ocurrió exactamente? Sí, sí, hay una hipótesis. De hecho, son precisamente los hechos que se le han imputado a las dos personas que se encuentran detenidas, y lo cual, y esto es importante aclararlo, que se pueden ir variando a lo largo de la investigación. No quiere decir que la hipótesis que manejemos en un primer momento pueda ir agravándose o atenuándose con el transcurso de los días y con la evidencia que se va recolectando, así como también la calificación jurídica que se le da a los hechos, el delito que se le imputa formalmente a una persona en el primer momento de la investigación, posteriormente puede ser atenuado, puede ser agravado conforme se va avanzando en la investigación. Esto lo hemos podido hablar con ustedes, incluso en el caso de Laureano González, por ejemplo, que se fue agravando a medida que se iba investigando, se fueron ampliando las declaraciones de imputado y se le fue imputando mayores delitos, ¿no? Bien. Lamentablemente han trascendido detalles de la autopsia de manera innecesaria también. Pregunto, ¿esa autopsia ya forma parte de la causa judicial? ¿Las defensas accedieron a eso? ¿Ustedes como Ministerio Público tienen en claro el informe? No, yo no he podido tomar contacto todavía con el informe, no ha sido presentado aún al Ministerio Público Fiscal. Sí, uh-huh. Tengo entendido que la doctora Ferrero mantuvo una comunicación informal con el médico forense, donde le habría adelantado algunos pormenores de la autopsia, pero yo, quien habla, no ha tenido, todavía no ha podido leer la autopsia, y entiendo que no está confeccionado, o al menos no ha sido presentada a la Fiscalía, que es el organismo encargado de investigar. Es decir, hemos conocido datos de la autopsia por algunos medios de comunicación y todavía las personas que tienen la causa no la pueden tener en sus manos con detalle. ¿Es así? Exacto. Sí, sí. Dentro de la investigación que llevan adelante, ¿está también la posibilidad de hablar con testigos? Sí, sí, sí. De la investigación abarca no solamente prueba documental, pericias, todo lo que se ha ido que a lo largo de estos días se ha ido recolectando en el lugar de los hechos, en el domicilio en el cual habitaba Lucio y demás, sino que va a estar conformado por testigos que, de hecho, también han tenido conocimiento en toda la prensa de que habían vecinos que han podido declarar. Bueno, o sea, esas personas van a ser citadas eventualmente por la fiscalía. Vamos a escuchar a todos los que tengamos que escuchar, a toda la familia de Lucio, que, como adelanté, la fiscalía ha tomado contacto con ellos, ha podido, básicamente, la primera intervención que siempre se tiene con la familia de la víctima, que son, no dejan de ser víctimas indirectas, como es este el caso del papá, de los abuelos, los tíos. Básicamente es para asesorar, presentarnos, darle un pantallazo de los derechos que tienen como víctima, la posibilidad que tienen de constituirse como querellante particular, la posibilidad de que tienen de acceder a la información, también abordarlos desde el punto de vista victimológico, y por esto la intervención, o forma parte del equipo de trabajo, el licenciado Alcázar Rondo, que es psicólogo especialista en victimología. ¿La causa puede derivar en una investigación sobre el rol de ciertos organismos estatales, o simplemente se va a investigar la cuestión criminal y lo otro irá por otro camino? ¿Esto está definido? No, nosotros estamos abocados a la investigación de los hechos concretos que dio muerte a Lucio. Si existió o no existió alguna responsabilidad de algún organismo, de algún funcionario, de alguna policía, de algún personal, eso se va a tener que ser canalizado por cada organismo pertinente, si lo amerita o no, en su caso, iniciar la investigación que corresponda dentro de cada ámbito. Lo que sí le puedo decir que contamos con el total apoyo del Estado Provincial, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Seguridad, quien se han puesto a disposición para colaborar con la Fiscalía en pos del esclarecimiento de los hechos. Supongo que si no tienen en mano detalles de la autopsia, no podemos conocer si hay una precisión respecto del horario en que se habría producido la golpiza. Esto no está en... Al día de la fecha yo lo desconozco. Bien. ¿Está comprobado si la madre de Lucio estaba en la casa en el momento en que se produjo el desenlace? Eso es parte de la investigación, hace a la investigación concreta de los hechos, por lo cual, por el momento y dado la premura de los hechos, no me voy a referir a exclusivamente los hechos, cómo ocurrieron y demás, ¿sí? Otra de las informaciones fue que no se registraban denuncias o presentaciones sobre malos tratos. ¿Eso continúa así? Lo que yo informé en el día de ayer es que en sede del Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial y en sede de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Policía de La Pampa de Santa Rosa no existía una denuncia penal por maltrato infantil respecto de Lucio. Eso efectivamente continúa así. Walter, agradecemos el contacto, sabemos que es complicado, y si querés agregar algo más que interpretes de utilidad en este momento, por supuesto que te escuchamos. Por ahora no, les agradezco a ustedes. Gracias. Bueno. Walter Martos, uno de los integrantes del equipo del Ministerio Público que analiza este caso, es el que ha quedado a cargo más del contacto con la prensa, a cargo de la comunicación. La pregunta que le hacíamos respecto de la madre de Lucio es porque en el horario en que se produjeron los hechos que conocemos, es decir, que Lucio sale agonizando de su casa, la mamá estaba trabajando en el casino, a donde fue a trabajar alrededor de las 19 horas. Lucio sale de su casa de la mano de la pareja de su mamá, de la mano o cargado por la pareja de su mamá, alrededor de las 20:30. Es un detalle que estaría más o menos confirmado, pero al no estar la autopsia detallando en qué momento se produjo la aparente golpiza, no se puede saber si los hechos ocurrieron en ese momento cuando la mamá no estaba en su casa, si habían ocurrido previamente o si ocurrieron más tarde tampoco. Es parte de la investigación, y son detalles que seguramente se irán dilucidando con el correr de las horas y la posibilidad de que las personas que tienen que acceder a la información accedan. Lo decía Martos recién, hemos conocido detalles de la autopsia por los diarios, por los portales, por las redes sociales, y las personas que necesitan de ese insumo informativo básico y elemental para esclarecer un hecho todavía no vieron nada. No puede ser.